agenda del día. Hoy a las 9 de la mañana, Fundar, el Centro de Análisis de Investigación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM invitan al seminario El Derecho de Acceso a la Información en México, Riesgos y Oportunidades, en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.